buenas tardes. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca 104.5 de la FM, como cada dos lunes. Hoy es día 12 de diciembre y tengo una mala noticia para vosotros, y es que nuestro compañero portugués, tal y como anunciamos más o menos, aunque él no quería el otro día, se ha ido. No está, no quiere. Y entonces, bueno, hemos intentado hacer un casting para ver a quién traíamos para que le sustituyeran, porque yo aquí sola no me apaño ni de coña. Y bueno, tras muchas deliberaciones hemos permitido volver a uno de nuestros antiguos miembros del programa, que nos abandonó vilmente y ha vuelto, digamos, bueno, yo voy a decir que arrastrándose, porque me mola, porque quiero que se arrastre un poquito. Hola, caballero, ¿cómo estamos? Hola, pues la verdad es que un poco nervioso porque hacía muchos meses que no hablaba por la radio y, joder, pensaba que me iba a hacer más fácil, pero no, estoy un poco así nerviosillo. Pero bien, bueno, que al compañero portugués nos lo hemos echado, que se ha ido a su tierra a pasar las buenas que navidades. Que no, que quería aprender a llevar la mesa y quitarme a mí el poder. No, eso no pasará. Mejor que lo tengas tú, me fío más. Y bueno, pues eso, otra vez de vuelta, así que cada dos semanas por ahora, al menos hasta que no cambiemos esto. ¿Quieres pasar a mensuales? No, hombre, a semanales, que cada dos semanas es mucho tiempo, que con tres ya se puede hacer porque vale. Ya no podemos fallar tanto. Que con dos es una putada hacerlo semanal porque es más probable que no se haga, pero con tres. Bueno, ya se hablará, sin prisa. Bueno, vamos a retomar un poco el programa que estábamos haciendo siempre, aunque yo no soy de la misma línea de Pedro, por lo tanto, bueno, será diferente. Es que ha sido un cuando poco venga putada Pedro, ahí, pues, claro, yo que sé. Que ha sido un poco putada porque el portugués ha marchado antes de que tuviéramos programa y no hemos podido hacer un programa los tres juntitos. Un programa de Navidad, un especial de Navidad, ya, de Antes mis dientes con mis parientes. Hubiera sido eso muy bonito, sí. Alabando a Dios. Ay, a todos sus reyes. Que bueno, pues tenemos un programa variado en el que intentaremos hacerlo ligerito, eso creo que significa bastante música, pero ya sabéis que mi vena catastrofista sigue más dura que antes, aunque ya me regocijo menos en el dolor ajeno. Y bueno, pues así que tenemos un programa en el que hablaremos de cosas, bueno, de economía, de la futura guerra de Irán, algo que en este programa llevamos hablando como 80 años. De hecho, bueno, en este no, en los anteriores programas, perdón, porque este no es el programa anterior. Por favor, ¿eh? Bueno, en otros programas míos siempre hemos tenido mucha fijación con Irán, no por nada, sino... ¿Habéis sido vosotros los que habéis...? No, sí, a mí me caen bien, ¿no? No me caen mal, no me caen mal que ni mejor que ninguno. Y siempre hemos hablado un poco de la guerra, porque como siempre hemos estado muy relacionados con todo el tema del petróleo y eso, de hablar del petróleo. Irán es una de las naciones petrolíferas más importantes del mundo. Y ahora parece ser que Estados Unidos, Israel e Inglaterra preparan un nuevo ataque, que la cosa se está calentando. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto, un poquito de economía, pero así muy por encima, porque no sé, vamos a hacerlo tranquilamente. Hay muchas semanas por hablar y seguramente la semana que viene será más interesante. ¿Y qué más? Y no sé, lo que tengas tú también preparado. Bueno, yo como sabéis soy la ignorancia personificada casi en cuestiones de política, sucesos y de economía y de todo. Me tienen que explicar. ¿Como buena mujer o qué? Es que no digas eso porque no es verdad, jo. No, pero es verdad, ¿no? En el programa no suelo, no, joder. Pero además, porque no quieres, no porque sepan menos. Bueno, o porque no me interesa en algún momento, o porque no sé, ahora estoy pasando una época que me pasa un poco de todo. Y necesito que me expliquéis como si fuera tonta, no como si fuera una mujer, perdone usted. Te voy a echar, ¿eh? Écheme. Tenías que pasar el casting y muy mal. Me está provocando, sí. Bueno, ya sabes que yo no soy de esa línea tampoco. Te lo haré pagar con tu sufrimiento y ya está. Me parece bien. ¿Qué decía? Pues, lo que tenías preparado. Ah, bueno, que no, en realidad no tengo muchas cosas preparadas, no tengo nada de actualidad. Tengo algunas tonterías que siempre tengo guardadas por si acaso. Yo lo digo así, no voy a decir, no, esto me lo he estado preparando durante mucho tiempo y eso. No, lo tengo guardado para cuando haga falta material para rellenar. Muy ahí bien. Está. Si hace falta lo metemos, si no, no hace falta. Si no, pues se guarda para el siguiente. Eso es lo que hacen los telediarios. Llevo con esto desde hace muchos meses, con esos trozos. Brutal. Bueno, pues hoy lo aprovecharemos. Nada, que ya sabéis que la forma, bueno, que tenemos web, tenemos nueva página web, en el que podéis encontrar nuestro programa con las noticias que vayamos generando y también la información varia. ¿Qué más iba a decir? El teléfono para participar, ya sabéis. ¿Te estoy pisando ya? Perdón. Bueno, dígalo. Que usted, llegas, perdón, arrasando, ¿eh? Empiezo ya a ponerle chip. Está bien. Has vuelto, estás en tu ritmo ya. No, dilo tú. Nada, que estamos en Radio Bronca, que si nos queréis llamar es el 93-359-4900. 93-359-4900. Eso sí, estáis escuchándonos el lunes 12 de diciembre, porque si no, estamos en repetición, que son los miércoles de 12:30 a 2, ahí, en Radio Bronca. Ah, bueno, y saludos también a la gente de Pica, que nos escucha también por las tardes. Muy bien. Por cierto, que este jueves hay una concentración por lo de Pica. Ya sabéis que tiene un conflicto con una sociedad esta de gestores de derechos. Cuéntanos más. Y bueno, pues eso, tiene un conflicto y el jueves hay un... Es que no me lo sé de memoria dónde es la... Dónde en la Ciudad de la Justicia. Aquí en ahora. Hostia. Si pones la página de Bronca está... Y bueno, pero eso, que creo que es a las 9 de la mañana, pero no voy a decir nada hasta que no esté confirmado. Y resulta eso, que ya sabéis que Pica tiene una demanda de Agedi y ya veremos cómo va la cosa y estaría bien que vieran que hay un poquito de apoyo. Así que aquellos que les apetezca pasarse por allí, pues será para algo bueno para Pica y supongo que para él si escucha la radio. Si no le apetece, pues que no se pase. Ahí está, dime, léelo. A las 9 de la mañana en el juzgado mercantil número 10. De la Ciudad de la Justicia. ¿A qué DJs? ¿Qué día es el jueves? El día 15. Día 15. Bueno, pues eso, después si eso ampliamos un poquito más la noticia al final y hablamos un poco más del tema. Pues yo hice una breve introducción el otro día, pero muy mal. Bueno, pues eso, vamos a poner una primera canción. ¿A quién? ¿A de qué va? ¿Perdón? Ah, pensaba que estaba preparada, como te he visto ahí con el reproductor. No, porque eso es para la música de fondo. Ah, pues vamos a poner una primera canción para descansar un poquito. Pide. No sé. Ay, ya volvemos a estar como antes. Yo quiero poner Vapón. No sé. Ay. Bueno, pon cualquiera. Pon de Death con dos, no me rayes el coche. Anda, como he vuelto, me apetece escucharla, va. Que además es larguita. ¿Cómo se llama esta canción? No me rayes el coche, de Death con 2. No me rayes el coche, ¿se llama? Sí. Estamos buscándola. Pues eso, mientras que la compañera busca la canción, deciros que el programa durará hasta las 9:30 y que ya sabéis que si queréis llamar es el 93-359-4900. Podéis decirnos lo que os apetece. No les digas nada, si nunca llaman. No, si llaman, lo que pasa que... No y queremos pasar, el correo que es antesmisdientes@gmail.com, que solo una vez hemos recibido un mail que no fuera spam al programa. Ajá, pero eso no se puede decir, hay que callarse y mentir. Porque la gente trae a la gente. Ahí está... Pero no, que también vacilamos de oyentes, ¿eh? A veces. Sí. Tú es que no sabes. Te vas y no te enteras de nada. Hemos encontrado la canción que buscábamos y en cuanto... ¿Sonará bien esa? Decía que era el videoclip. Ah, vale. Pues entonces os dejamos con el videoclip, que solo vais a escuchar, de Death Con 2, de No me rayes el coche. El videoclip que solo vais a escuchar. Y nada, y ahora turnem. Hasta ahora. We'll be right back. día y hay contra. Ya con mi plantilla, sin mi prueba y mental. Contempla con el virus, mis cuchillas de afeitar. Y véate si quieres, aquí a nueva. Y solo a los domingos con mi nuevo chándal. Pero andate con ojo. No te equivoques. Y ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca, como cada dos lunes. Ya sabéis que hoy estamos con nuestro... ¿Cómo te llamábamos? No sé. ¿Corresponsal? ¿Ignoro? Ah, sí, corresponsal. Joder, ¿ignoro? No. Corresponsal en muchos sitios. Creo. Bueno, está en Japón, está en Andalucía, has estado en muchos sitios. Sí. Nos has contado muchas cosas. Sí, y sí, interesantísimo. Y también has sí. estado infiltrado en la Casa Real, me has dicho. Bueno, vamos a hablar de algo ligerito y queremos hablar del yerno de Rey, del inestimable, ¿cómo se llamaba este personajillo? Urdangarín. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba este personajillo? Joder, ¿por qué te ríes? Urdangarín. Vale. Era el, bueno, uno de los yernos de Rey, casado con su hija mayor. Joder, vale. Vale, sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? Sigue. Nada, que te he dicho antes que me lo contaras todo como si fuera tonta. Digo, bueno, hasta cierto límite, pero vale. Y parece ser que, bueno, esta persona tenía una fundación por la que, a través de amigos, de amigos, de amigos, y por mucho que diga con el nombre de su suegro, ha hecho importantes contratos, algunas, bueno, se ha pillado un montón de cosas, entre ellos, por ejemplo, trabajos copiados directamente de internet, estudios falsos, bueno, hay un dinero ahí perdido que te flipa. Y como la Casa Real está como está, pues parece ser que Rey por ahora dice que aparta a Urdangarín por su comportamiento no ejemplar. Y bueno, la verdad que esto lo diga Rey, pues manda cojones. Yo no sé, la verdad es que esto es una familia, o sea, es una familia un poco extraña, la verdad. Y el Rey cada vez tiene una posición un poco peor, ¿no? Además está súper chocho. El otro día ese golpetazo en la puerta. que se dio, que tenía el ojo morado, ¿dónde? Que salió un ojo morado, que decía que salía de un golpe. No sé, todo lo que está pasando, el príncipe que parece más retrasado que su señor padre. Y bueno, y los yernos, pues yo qué sé. Ay, el único yerno que tenía de... era el marido de una de ellas, que parecía ser un fiestero farlopero y por lo menos decía, bueno, pues ese se lo pasa bien. Pero toda esta gente, bueno, como Lurdangarín y compañía, se están haciendo, se han hecho de oro a través de negocios, muchos de ellos ilegales. Bueno, como se ha hecho también el rey, y no sé, la cosa está un poco así porque está claro que no le van a dejar caer por dos razones. Primero, porque no deja de ser bastante directo dentro de la casa real, es el novio de su hija y este no va a acabar en la cárcel, seguro. Y después porque esto seguro que acaba salpicando la casa real. Ahora ya parece ser que han dicho que van a empezar a dar como un informe de lo que se gasta cada año en la casa real y no sé qué, porque están un poco... Sí, yo creo que están un poco así, porque claro, cuando las cosas van bien, pues todo va bien. Y el rey es un tipo majo y tal, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, pues claro, todo va mal, ¿no? Y entonces ya la gente le mosquea porque está haciendo el capullo. Así que es curioso este revivir republicano, incluso... de gente que nunca había sido nada así, ¿no? Y que ahora poco a poco van comentando que si es rey, que si hay que ver, que si hay que tal. Y la verdad es que, yo qué sé, que sabemos qué pasará. Como está la cosa, como rey se muera pronto, puede ser muy divertido porque la sucesión al trono puede estar curiosa. ¿Por qué? Bueno, le toca al... Bueno, al pero como está la cosa... que está con la si otra que es anoréxica y... Ya. No sé. Pero si dentro de un año la cosa sigue peor, todo esto se estanca y después se muere este, hay que poner otro, ya veremos cómo acaba. Seguramente se mantenga, ¿no? Pero a mí yo ya soy feliz con que al menos ya no se quede esa visión tan perfecta de ellos, ¿no? O sea, el rey tiene un papel y le están pagando por ello y ya está. Y no es más que eso, ¿no? O sea, en fin, no sé. Que me pone música de detective. Cuando yo la escucho que se la pone al Pedro, digo, hostia, qué cabrón. Nada, es que tengo cuatro canciones para ir alternando y lo que pega más. Tampoco tenemos mucho que decir. O sea, mucho más, no sé. ¿Tú qué piensas de todo esto? Mierda, todo, caca. Hala. no sé. Pues que no sorprende, ¿no?, a nadie y que, yo qué sé. Ya, es no que... sorpresa. Es que algo teníamos que contar y como no ha pillado el programa un poco así... Pero no lo digo por eso, lo digo por lo que has dicho tú, de que estás contento al menos, de que, no sé, de que tengan buena imagen y... No, de que esto, no tengan buena imagen. Sí. Bueno, esto, al revés. Sí. Pues, no sé. No creo que haya una buena imagen, o sea, no sé, excepto igual alguna maruja por ahí. A ver, flipada, bueno, depende para pero... quién, ¿no? ¿Tú crees que a nivel general hay un apoyo a la Casa Real? Hombre, yo creo que ahora mismo está cambiando, pero que hasta de a poco, joder, cuando se casó la infanta y todo esto, que movido, o sea, cuánta gente había ahí en la calle, cuánta gente tal. Había un cambio de aquí hasta hace poco, pero porque las cosas van mal. Si no fueran mal y no se destaparan los casos de corrupción, yo no tengo muy claro cómo estaría la gente, ¿eh? No sé, yo creo que también hubo mucha gente en la bola de Belén Esteban y que... Ya, sí, no sé, es... Hay gente que se aburre mucho y que por decir que está en la boda de no sé quién, bueno, está en la boda. Ha estado en la calle, bueno, viendo cómo pasaban, porque en la boda obviamente no han estado. Las drogas no se las han metido ni la comida se han comido, ¿no? Entonces no hacen estar en la boda. No, porque entonces estaba el señor este, el farlopero. Sí, eso yo creo que lleva mucho tiempo. Hostia, ya. ¿Cómo se llama? ¿El Duque de Palma? Ajá. No, el Duque de Palma es no, lugar de el Duque de Lugo. Eso. Que tenía la cara así un poco alargadilla y eso. Sí, y que iba vestido raro, pero... Era un tío muy carismático. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Bueno, tampoco. Da igual. Bueno, pues nada, que le den a la Casa Real, ¿no? Yo qué sé, se jodan. Que le den y que me den una parte a mí de lo que tienen. A mí me da igual. Las dos cosas pueden hacer. Y bueno... Podríamos poner al Dios salve al rey de los muertos de Cristo. Antes de poner los muertos de Cristo, prefiero poner a Rafael Agarrá. Me parece muy bien. La verdad, ¿para qué te voy a engañar? Pero a ver, hay que poner una canción, porque no sé. Pero una monárquica, ¿no? Una monárquica... O antimonárquica, pero del tema. Pues sí, igual ponemos de ese estilo. Es que hay millones, la verdad. ¿Qué grupo punk no tiene una canción de rey? Venga, si alguien llama y dice que grupo punk no tiene una canción de rey... Esto es un concurso. Le regalamos algo, una camiseta. Por ejemplo, llámanos al 93-359-4900. Así que ya sabéis, grupo punk que no haya escrito una canción contra el rey. Estamos abiertos a todo. Pues pon alguna clásica que contra el rey, no sé. Ay, no, lo he escrito mal. Voy a poner Inútil Sexto de la Polla Records. Vale. me parece bien. Y bueno, pues así está la... Alguien ha escrito mal como yo. He puesto Inútil Cuarto y alguien lo ha colgado en YouTube como Inútil Cuarto. Es gente más idiota que yo. Bueno. Pues nada, vamos a dejaros con esta canción de la polla, que ya sabéis que no se prodigan mucho en el tiempo. Y volvemos con economía y con un poco de más acción. Y ahí estaba la canción Inútil Sexto de la Polla Records. Estábamos hablando del rey y de su familia. Y de lo... Muy bien, por si alguien se ha incorporado. Arroba cartera, todo roba. Bueno, y nada, aquí seguimos en Antes mis dientes que mis parientes. Repito el número de teléfono, porque así también llenamos un poco más de tiempo. 933594900. Y ya sabéis, os estamos preguntando cuál es, si hay algún grupo punk que nunca haya escrito una canción sobre la familia real o el rey o la monarquía. Enviadnos o llamad al 933594900 para conseguir vuestra camiseta exclusiva de Radio Bronca. Y... Nadie va a ganar este concurso, no vamos a tener que regalar nada. Bueno, más ropa para mí. Sí. Y ya está. Que hubiera participado en la rifa, qué coño. Eso es verdad. En fin. ¿De qué me vas a hablar ahora? Bueno, pues amigo, vamos a hablar un poco de economía, porque la verdad es que está todo hecho un auténtico lío. Bueno, como sabéis, hace poco fueron las elecciones y salió ganador Mariano Rajoy. La verdad es que eché un poco, era domingo las elecciones, como siempre, y echaba de menos un poco en falta cuando hacíamos el programa los domingos. Y podíamos, siempre que había elecciones, estar una hora en directo y hablando sobre el tema. Y bueno, este año no ha podido ser, pero si hay más, pues lo intentaremos, o incluso hacer especiales, porque a mí es una cosa que me gusta hacer. Y bueno, vamos a hablar de economía, como estás ya sabéis. Fatal. Ya, cada uno tiene sus filias. Bueno, ya va bien la canción del programa del principio. Sí. Venga. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de economía, porque ya, bueno, ya sabéis cómo está la cosa, muy jodida. Y no se mejora a niveles macroeconómicos, vamos a hablar un poquito. Hoy, después de unas reuniones de Europa que no están yendo demasiado bien, el IBEX ha vuelto a caer un 3,11%. La cosa no mejora, la venta de pisos sigue desplomándose, los precios de los mismos sigue desplomándose. Hay zonas donde han bajado un porcentaje brutal, los bancos se están convirtiendo en inmobiliaria vendiendo a un precio, bueno, bastante bajo, pero es que más van a bajar. Y además, curiosamente, los bancos solo dan hipotecas a sus pisos, o sea, para sus pisos. Por lo tanto, incluso en esto están ahogando a los demás. Bueno, aquí hay una mezcla y un jari importantísimo. Y yo, la verdad, estoy mucho más liado ahora que hace meses. Y encima me estoy leyendo La variedad del crimen. El nombre de la rosa. En la variedad del crimen era un juego bastante. Bueno, y entonces después de leer tantas conspiranoias, ya es que de verdad que ya no sé por dónde vienen los tiros. Hay muchas teorías y muchas tendencias. Puede pasar de todo. Puede pasar que sigamos en el euro y que este se consiga mantener como pueda. Puede ser que euro se les separe en dos. Un euro bueno y un euro malo, digamos, o dos tipos de países en los que los países, los PICs en realidad. Serían, ¿van a hacer una moneda PIC? No sería una moneda PIC, una PIC, pero a lo mejor no sé muy bien cómo lo harían o cómo lo quieren hacer. A lo mejor cotizaría de otra manera o no estaría dentro del euro. No sé muy bien cómo lo han planteado. Pero bueno, el caso es que hablan de un euro, de una Europa de dos velocidades. Esto significa que los países que tienen el poder, el dinero y la banca, pues un poco le dirán al resto lo que tienen que hacer. Pero habrá como dos de esto. Otra idea, ¿no?, que es la por la que abogan algunos, es por hacer una Unión Europea más fuerte. Otros hablan de que esto es una guerra económica de los Estados Unidos contra Europa por la supremacía del dólar, porque bueno, el dólar ya sabéis que está en caída libre, la economía estadounidense... hemos hablado casi de economía en tu ausencia, voy a decir que bueno, nuestros igual. Oyentes igual si... Bueno, quiero decir no que... No están habituados a... Que bueno, que Estados Unidos está prácticamente, bueno, como España o como muchos países más, en bancarrota. El dólar era una moneda que antes era importante, por la que, bueno, se compraba todo, ¿no?, los petrodólares y tal. Y todo esto empieza a cambiar porque los rusos, los chinos, empiezan a tener más fuerza y, bueno, la cosa está un poco jodida para todos. Entonces, bueno, como Estados Unidos sigue teniendo muchísimo poder, aparte del militar, tiene poder económico, tiene agencias de ratings, dicen que también está utilizando estas agencias, bajando las notas cuando les interesa de los países europeos para ir haciéndole que caigan, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo. Después la gente que habla directamente que esto va a llevar una guerra, después hay gente que está hablando de la vuelta de la neopeseta directamente, o sea que los países van a abandonar el euro y van a volver a su antigua moneda. En el caso de España sería la peseta o la neopeseta, y en el caso de Portugal pues la suya, y cada uno, bueno, sobre todo, no sé, es que hay muchas teorías. Y ahora mismo esto es una guerra muy por encima, y llega un momento en el que tampoco, o sea, todo es un tongo, la bolsa es un tongo, no sé. ¡Oh, sorpresa! Ya, sí, es como un casino donde, bueno, ni siquiera los capitalistas que... O sea, es que ni siquiera vivimos en capitalismo, o sea, vivimos en una cosa súper extraña, en una mezcla de sistemas, en un... no sé. La verdad, estoy un poco, ¿cómo se diría?, desorientado. No sé muy bien lo que... ¡Hala! Pero bueno, que tampoco pasa nada, no es que antes estuviera muy orientado, pero como que antes las cosas se veían más claras y ahora mismo no sé qué va a pasar. No sé, se va a arreglar la cosa, por lo menos en 2 o 3 años seguro que no. ¿Qué te está pasando? Tienes que decir que no, que todo va a ir mal, que nos claro vamos a llevar mierda. Claro que todo va a ir mal, pero hay muchas maneras de que vaya mal. Hay una manera de que vaya mal con guerra, hay una manera de que vaya mal pasando un poco de hambre, hay una manera de pasando mal... No sabemos, o sea, yo no soy ni pro-europeo ni anti-europeo. Es una cosa que la verdad es que me la suda bastante. Hombre, no sé. O sea, simplemente sí, claro, es... Bueno, estando en esta radio también es normal. Pero que la cosa está jodida y que causa mucha incertidumbre, ¿no? Sobre todo porque, bueno, aparte de... Viviríamos en capitalismo, lo que sea, ¿no? Pero la gente lo está pasando mal. Y eso al final es lo que importa. Yo qué sé, no hay que ser tampoco un necio, ¿no? La gente no tiene trabajo... La gente no puede alimentar a su familia, la gente no puede pagar su hipoteca, que sí, un tongo, lo que quieran, pero bueno, yo creo que lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Que a nadie tampoco se le puso una pistola en el pecho para que pagara hipoteca. Mucha gente ha comprado hipoteca a 40, 50 años, una barbaridad, que ya se decía en su época, que todo esto se ha dicho mucho tiempo, desde muchos sectores, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, el Movimiento Ocupa siempre ha hecho, hablando mucho de la especulación y tal, y bueno, no sé, es una cosa bastante... Bastante, ¿por qué me miras así? Nada, gracias, gracias. Y bueno, pues es una cosa un poco jodida, ¿no? De decir, bueno, da igual, el caso es que la gente está mal, que lo está pasando jodidamente mal, que la construcción no se va a arreglar, que los otros sectores van de capa caída y que nada funciona, que en realidad vivíamos en un estado bastante socialista en el sentido de que las empresas públicas se han estado llevando un montón de dinero, y de hecho ahora mismo que no hay dinero público hay mucho paro, ¿no? Porque la infraestructura y todo ello, bueno, todo ese rollo que ellos llaman keynesianismo, ¿no?, que es como una base del capitalismo, en realidad casi es una base del socialismo, porque al final escoges el dinero público que se reinvierte y va generando riqueza, se supone, y tal, ¿no? Pero bueno, ya sabemos aquí cómo se reparte todo. No sé, la evolución de los salarios de los últimos 10 años hasta aquí ha sido irrisoria comparada con la subida de precios. Y bueno, en nuestro tema que siempre hemos hablado aquí, ¿no?, la crisis energética, que sigue danzando, que el petróleo sigue muy alto, y que si empieza la guerra en Irán, pues yo ya no me quiero ni imaginar lo que va a pasar, ¿no? Así que la verdad es que no lo vamos a negar, el de esto es muy sombrío, muy muy sombrío. O sea, los expertos más optimistas han hablado de que la crisis se saldrá en 2 años, o sea, que hasta ese momento no se va a generar empleo, no se va a generar dinero, y bueno... Yo soy uno de los únicos tontos en este país que tiene curro, me parece. Por desgracia, me voy a volver loco. Pero yo qué sé. A ver lo que hacemos, ¿no? Hay una oportunidad para hacer algo. A ver lo que pasa. ¿Cómo? ¿Qué quieres hacer? Yo no quiero hacer nada, pero algo tiene que pasar, ¿no? Esto es un caldo de cultivo. Estás exaltando a las masas, vale. No, yo no estoy exaltando a nadie. Si las masas se quieren quedar jugando a la Xbox, yo lo veo muy bien, porque a mí es una cosa que me parece muy interesante. Y si la gente quiere estar todo el día de fiesta, que lo esté. Pero sí. No hay dinero para eso. Y si la gente quiere eso, ¿cómo se lo van a dar? Bueno, habrá que bajar el listón. Habrá que bajar el listón. Yo creo que ya está empezando muy bajo. Por ejemplo, tenemos un artículo de Niño Becerra, ¿no?, que es uno jesuita. Así me gusta, hilando temas. Sí, porque... Ahí, pim pam. Y dice, bueno, Niño Becerra, ya sabéis que es un economista del que hemos hablado aquí muchas veces, que tiene algunos libros muy interesantes. Que lleva... En tu programa, Bueno, sí. En esto también hemos hablado cuando yo estaba. Seguro. Es raro que no sacara un artículo de él. Pero sí, vale, tienes razón. En otros dos programas. ¿Y qué iba a decir? Niño Becerra. Sí, eso. Bueno, que un economista bastante catastrofista, que junto con otros como Marc Vidal, al que, por cierto, parece ser que... Bueno, ahora después lo voy a contar porque voy a buscar un poco la información, a ver si me da tiempo, porque es una cosa un poco curiosa. Uh-huh. Bueno, pues total, el Santiago Niño Becerra este aboga directamente por un gobierno mundial y un gobierno de tecnócratas, ¿no? Un poco con... Bueno, no está muy en contra de lo que ha pasado en Italia, que han metido a Monti. Lo hablábamos el otro día, sí. Que es un... Bueno, es un tecnócrata, o sea, es un tío que ya no es político, ¿no? Es una persona que simplemente tiene unas bases y dice, por aquí va, y él lo aplica. Ni izquierda ni derecha, ni centro ni arriba, ni eso, ¿no? Bueno, eso es lo que dice. Después también dice que el tío pertenece al Banco Mundial y que bla, bla. Pero esto ya son cosas que, la verdad, se nos escapan muy, muy, muy mucho. Bueno, pues Niño Becerra pues dice que Europa evoluciona hacia un imperio. Cada país perderá autonomía. Y lo que aboga, por ejemplo, Niño Becerra es por un gobierno mundial tecnócrata en la que la clase política o no exista o tenga otra función, ¿no? Quería poner música de miedo. Sí, no estaría mal. Pero bueno, tampoco vamos a leer mucho el artículo porque es simplemente un... Bueno, dice un poco así, ¿no? Que los estados van a perder autonomía en consonancia con una Europa más fuerte. Y yo qué sé. A mí la verdad todo esto cada vez se me parece más... Bueno, ya lo hemos dicho mil veces. A 1984 la configuración de los países. De hecho había gente que decía que como Inglaterra ha dado una pata a Europa, ahora sería el momento de meter a Rusia en la Unión Europea. Bueno, en fin, puede ser que el mundo cambie, ¿no? Que cambie de la noche a la mañana y que las alianzas ya sabéis que pueden cambiar. Que ahora mismo, pues bueno, hay una alianza euroamericana o angloeuropea. Hay una especie de... Bueno, están los rusos y los chinos, pero entre ellos tiene una alianza. Después están los brasileños por un lado, los indios. Más o menos los hindús. No, bueno, los indios sí. Hindú es una religión. Vale, es verdad, tienes razón, es que siempre me equivoco con este rollo. Los indios y bueno, todo este rollo, ¿no? Así que no sabemos cómo acabará. Sarkozy se sigue prepara a Francia para una bajada de rating, o sea que ya saben lo que va a pasar. Y aquí en España, pues se supone que el presidente es Mariano Rajoy, pero... Amén. Amén. Pero en realidad es Merkel nuestra mandato, o sea, nuestra... Bueno, Merkel, no es Merkel tampoco, son los bancos alemanes, porque esto siempre es igual. Al final es la banca alemana la que un poco va a gobernar el destino del Estado, sobre todo a nivel de particiones de presupuesto, de distribución y tal, ¿no? Así que bueno, Rajoy ya está hablando de crear un banco malo, de fusionar entidades y, bueno, pues no sé. ¿Un banco? Están creando, quieren crear un banco malo. ¿Malo? Sí, coger todos los activos inmobiliarios básicamente que no funcionan, meterlo en un banco y reparten la mierda entre todos, ¿no? Al final todo esto es ayudar a la banca para perjudicar a la gente, ¿no? Porque la gente que no se ha metido en hipoteca o la gente que se ha metido en hipoteca y no puede pagarla está financiando con dinero público, ya no solo suyo, sino de su hijo y posiblemente de los hijos de los hijos a la banca, ¿no? Cuando, bueno, no sé, aquí había un juego. La banca ofreció un producto, una hipoteca, a gente a la que no se le había ofertado porque eran incapaces de pagarlo. Y la gente ha hecho mal pidiendo la hipoteca porque no han hecho números, la verdad, no han hecho números. Y bueno, no sé, si tú firmas una cosa por 40 años y no haces números, pues también un poco tento, pero está claro que la banca también ha jugado esto. Ellos han dado su préstamo y ahora no pueden pedir dinero público, o sea, si quiebran, que quiebren, y fuera, y ya está, ¿no? ¿O qué? Es que no sé, es que al final siempre ganan ellos para todo. Entonces, vale, no hay dación de pago y la gente tiene que pagar su deuda. Muy bien, pero entonces que no se ayuda a la banca. Porque si se ayuda a la banca, que se ayuda a la gente. O que se ayuda a la gente para que la gente ingrese en la banca. Te veo muy indignado. Ya, no sé. Me meto en el papel. Era un insulto. En realidad, con comer cada día, estoy tranquilo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Y volvemos un poquito más, ¿vale? Sí, sí. Porque es que me voy a quedar sin saliva. Vale. Bueno, pues vamos a poner una cancioncita, ya teniendo en cuenta todo lo que nos han contado sobre la bolsa y eso. Y vamos a poner una canción que es de una campaña promocional o de una agencia de marketing o algo así. Me parece que fue un poco la historia hace mucho tiempo que... De hecho, esta canción, la primera vez que la escuché yo... Bueno, la primera vez que la escuchamos... Porque la pusiste tú en el programa de El fin de los días, de antes. Y eso. Y se llama Todo se va a la mierda. Y es de un grupo inexistente que se llama Lehman Brothers. En alusión a... Estás en el aire. Ah, vale. Alusión al banco americano. Vuelve. Estás pendiente. Pero no carga eso. Tenemos unos problemillas con YouTube. Unos problemillas. No, el problema no es con YouTube, sino es con el explorador. Bueno, sí. Pero... A ver si la arreglamos. Es que es muy gracioso. Dice, no se trata de una interrupción comercial. Estás utilizando un navegador obsoleto que ya no es compatible con YouTube. Es posible que algunas funciones no funcionen. Pues va a ser que no lo vamos a escuchar. Pues pongo otra canción. Pues pide, porque yo la había preparado esta. Pues vaya, no sé, me estás pillando hoy un poco desprevenido. Yo qué sé. Fucking Pope. Vale, sí. Bueno, no viene a cuento, ¿no? Ya, viene a cuento, pero no se me ocurre otro. No, no podemos. ¿Por qué? Porque hay que acceder a YouTube y todo, porque es para mayores de 18 años. Pues entonces pon la que tú quieras. No, te toca. Hay un hombre en España de Astrut. Ostras, hoy estamos ahí con Astrut. Ah, tenía que decirlo, que no lo he dicho antes, la canción que hemos puesto al principio, después de la estafa, que repito, como algunas veces me pide Pedro que haga, que es del grupo Hidrogenese, no sé muy bien cómo se escribe ahora mismo, buscad en Google si os interesa. Es tecnopop raro, extraño. Y la que he puesto después, que era He vuelto, que era una alusión a ti y eso, es de Astrut. También, como la que tú quieres que ponga ahora, que es Hay un hombre en España. Sí, que es Hay un hombre en España de Astro. A ver si carga. Vamos a ver. Redoble. Estoy buscando un backup. Ah, esta sí. Ahí estamos. Oh,

Después el gobierno, un 28%. Después las grandes empresas, los partidos políticos, los medios de comunicación, los sindicatos y los militares. Y hay un aproximadamente un 5% de gente que en realidad no tiene ni puta idea. Yo me voy ahí, porque yo ya no tengo ni idea. Así que tenemos el porcentaje... Bueno, uno sabe, no contesta, no me interesa. Sí, también un poco de qué, Belén Esteban. Y entonces, pues bueno, es una noticia... La verdad es que a mí me ha hecho bastante gracia, ¿no? Porque normalmente estas encuestas siempre suelen salir muy bonitas, ¿no? Y han salido bastante negativas, porque un 32% de los encuestados piensa que los bancos mandan más que los gobiernos, lo cual ya es un poco saber por dónde van los tiros. Bueno, la banca... Ya, sí, es raro, porque... Para mí hasta hace un poco mucha gente creía que, los bancos eran... Cuando le daban la hipoteca para los 40 años, más un precio extra para mover a la casa en el IKEA y un cochazo... Todo el mundo decía que la banca era muy buena, que me paga mi PlayStation a plazo. Ya, pues bueno, da igual. En fin. Se me ha ido el hilo mental. Si nosotros fuéramos banqueros, seríamos iguales de hijos de puta. No pasa nada, no es una cosa contra botín. En realidad, hasta siento envidia, porque pudiéndose un personaje, pues bueno, ser botín en este mundo no está mal, ¿no? Hombre, yo al menos elegiría uno con más pelo. Hombre, que estuviera más guapo, eso sí, ¿verdad? El tío feo, ¿eh? Pero bueno, algún banquero guapo habrá, yo qué sé. Y que sepa hablar inglés mejor. Por favor. Eso no creo que sea muy difícil. Lo viste, ¿no? Guachu, guachu, guachu, guay. De hecho, después lo podemos escucharlo mejor. Vale, voy a buscarlo. Y bueno, pues eso, esta era la encuesta que me ha hecho gracia. Y como me ha hecho gracia, pues os la digo, porque ya sabéis que este es un programa completamente demagógico en donde nos inventamos la mitad de las cosas y las interpretamos a nuestra manera. Por supuesto. Así somos. Y no engañamos a nadie. No engañamos a nadie. Somos unos... no me acuerdo ahora la palabra que iba a decir. Uno... insulto aquí. Sí, o... que cada uno quiera. Y hablando de quién manda y por qué hay tanta gente que piensa que las grandes empresas también están muy arriba en esta tabla, parece ser que la luz va a seguir subiendo y que las eléctricas presionan a Rajoy para que la suba al menos un 15%. En esto de la luz hay siempre el doble juego. Por un lado, es verdad que hay un problema energético grave con unos precios de petróleo inflados, pero también es verdad que estas compañías que tenemos eléctricas, bueno, este país siempre ha funcionado de la misma manera, supongo que como todos, pero vaya, esto es un escándalo, ¿no? Porque, en fin, no solo están jodiendo primas a otras, o sea, no sé, están luchando ahí, siempre hablan de libre mercado, pero después mentira. Por un lado intentan ahí paralizar la energía solar, por otro lado ya la fomentan, por otro lado, en fin, que están ahí luchando. Y cuando digo lo de la energía solar, no solo lo digo por las primas, porque bueno, yo de la subvención es una cosa que se podría hablar otro día quizás, pero el problema es que incluso, bueno, ahí si tú generas tu propia energía eléctrica, no puede insertarla en la red, porque básicamente no quieren. Y en Europa, de hecho, se ha hecho una directiva para que a partir del año que viene o dentro de 2 años, la gente que genere electricidad pueda subir y a su vez insertarla en la red eléctrica y que Red Eléctrica pague por ello, ¿no? Y bueno, así se haría que la gente también tener unas placas solares, por ejemplo, o tener otra forma de energía como molinos de viento, no solo fuera una putada, sino que incluso, yo qué sé, pudiera, depende de lo que gaste y pudiendo tal, pues pudiera generar excedente energía o aprovechar ese excedente energía para todo el mundo, ¿no? Y esto es una cosa que las compañías eléctricas tradicionales están bloqueando, ¿no? Más allá de las primas o no, que eso yo, la verdad, es algo que me vuelve a quedar muy lejos, porque yo, no sé, soy muy poco keynesiano de eso, no estoy a favor de la subvención de nada. Ni de sindicatos, ni de ONG, ni de parques solares, ni de banca, ni de nada. O sea, no sé, no creo que sea bueno. ¿Bueno para? Para nada. Bueno, para los pobres no, para los demás no, porque eso al final es lo de siempre, ¿no? Socializar las pérdidas, o sea, los beneficios se hacen privados, se socializan las pérdidas, porque bueno, las primas ya sabemos cómo van, que van dirigidas... Las trampas que hay, los trucos, y después sirve para algo en realidad tener energía primada, porque al final es importante saber el precio de las cosas. Yo creo que el mundo también, bueno, estamos muy mal acostumbrados, ¿no?, a pensar que las cosas son gratis, y no gratis, ¿no?, pero por ejemplo la electricidad tiene un precio que es el suyo por lo que cuesta en producirse y tal, ¿no? Y no creo que debería estar primada, es decir, Bueno, si la electricidad está cara, pues habrá que vivir con la electricidad más cara. Pero una cosa es que la electricidad es cara porque tenga que estar cara, y otra cosa es que la electricidad esté cara porque esté artificialmente cara y unos cuantos se estén llevando un montón de beneficios. Que en este caso, mi queja. Y esa es la diferencia para mí bastante fundamental, ¿no? Y está claro que la eléctrica aquí pues están haciendo el agosto desde siempre, han sido siempre gente muy cercana al poder. Bueno, Felipe González, Aznar, bueno, mucha gente va saliendo de los gobiernos como ministro o presidente y se van metiendo en grandes compañías, entre ellos las eléctricas, ¿no? Mm. Y ellos hacen que después se legisle a favor de ellas, ¿no? Y entonces esto me parece muy mal, todo el sistema como está compuesto. De hecho, esto la gente de Crisis Energética también se queja hace tiempo y había que hacer una cosa para cambiarlo, pero Mariano Rajoy obviamente no lo va a hacer, ni este ni nadie, porque son parte del poder, pero vaya, que este precisamente no. ¿Y qué opina Emilio Botín de todo esto? Emilio Botín es feliz, porque él cuando se mueve dinero, gana dinero. ¿Ah, sí? A él le da igual. Bueno. A él no le importa una mierda, él no tiene diferencia. Cada vez que tú mueves dinero, él está ganando dinero. Por eso es tan asquerosamente rico. Porque hay una mercancía de dinero y él es el dueño del dinero. Él lo imprime, él dice quién va, él lo dirige y así va ganando. Y sobre todo, si cuando falla, encima le compramos su dinero y se lo damos. O sea, te compramos X millones de dólares, de euros, y te lo damos a ti para que tú lo vuelvas a gastar o para que vuelvas a meterlo en tus balances. Así, ¿quién no es asquerosamente rico? Bueno, vamos a preguntarle a él qué opina. Señor Emilio Botín. Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. You are and a winner. And I am sure your award is very well deserved. Congratulations. I would like to thank vale, bueno, señor Botín, ya está, suficiente. No, no me interesa su inglés. La verdad es que, joder, hay una, con el dinero que tiene, o si se paga una buena escuela, o que salga alguien más guapo, ¿no? Como presidente de pacotilla o presidente. O que le escriban el texto como se pronuncia, por lo menos. Porque es de vergüenza ajena, ¿eh? Vaya, vaya, vaya entre uno y otro. En fin. Tenía que hacerlo. A ver si dejan ya de subtitular las puñeteras películas y hablamos un poquito mejor. Y bueno, pues eso es la noticia de economía. Podíamos hablar durante horas, pero yo me aburro y la gente se aburre y ya no sé ni quién quedará después de toda esta chapa. Nada, tranquilo, aguantan. ¿Sí? Lo han demostrado. Bueno, no sé, si alguien quiere llamar, pues 933594900. Y si a alguien le parece que lo que digo es muy liberal, pues no lo sé, quizás. Bueno, tenemos pendiente, ya lo dijimos el otro día, hacer un programa de defensa del capitalismo. Hostia, del capitalismo, así que tú tranquilo. Yo quiero participar ahí. Hostia, ese podría ser un buen debate, ¿eh? Interesante. ¿Qué debate? Exaltación del capitalismo y punto. Hostia, estaría mejor. Lo haremos. Hablaremos de todas las ventajas y ocultaremos todos sus defectos. Sí, y luego, mierda. Bueno, da igual. Que teníamos una nueva sección que inauguramos el otro día, pero como se ha marchado el caballero, dijo que rellenaríamos su sección con otras canciones, pero que mandaría canciones para... O sea, que Pedro se va y no ha hecho lo de... y nos deja lo peor, que son sus putas canciones. No, pero eso... Joder. Pero no has escuchado las canciones. Son canciones que son recetas veganas, vegetarianas. Ah, es verdad, es verdad. Son, sí, los Aguiñanos Muertos. Lo mejora mucho, sí, Aguiñanos Muertos. Un grupo que... bueno, podemos intentar buscarlo en el YouTube, a lo mejor sí, esta la ponemos. Mira, bueno, pues si Pedro, que por cierto estará muy afligido por la pérdida de su equipo del alma. 1-3, perdón. Y bueno, pues eso. 3-1. ¿Qué más íbamos a decir? ¿Qué íbamos a decir? Que vamos a poner una canción y después hablamos de Irán y después hablamos de lo que nos quede. Vale, yo creo que voy a conseguir poner la canción esa que he dicho antes de la bolsa, así que después de la canción que voy a poner ahora mismo, porque ya está cargada, voy a poner intentar poner otra y si no volvemos con Irán. Muy bien. Hasta ahora. China todo. de los pueblos más lejanos vinieron a comer de mi mano. Y hoy en día nadie come en esta tierra si no cree en mí. Mi engaño es tan perfecto, tan perfecto, que la historia universal tendrá un capítulo genial. El más grande mentiroso mundializa su verdad. Habéis dormido tanto tiempo que es un sueño despertar. Vuestras ideas tienen dueño, tiene dueño vuestra paz. Eran mentira la política y la solidaridad. Os engañaba cada día con total nada, estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes. No ha habido manera de poner la canción que os había dicho. No va a haber manera, me parece a mí. No sé. ¿Y Grush? Ah, no, Grush tampoco funciona, ¿no? No. Bueno, hoy no lo he probado, el otro día no iba. Pero tampoco iba a YouTube, no sé. Pero no sé si estará. Bueno. Bueno, pruébalo. Y pues nada, vamos a hablar de Irán, que es otro de los temas estrella. Ya veis que el programa de hoy es animado. Bueno, bueno, está bien, te he echado de menos. Necesitamos una persona que nos explicara aquí las cosas. Hace falta un equilibrio, pero claro. Bueno, ya lo trugaremos. Pero bueno, como yo no podía, intentaba, miraba noticias, digo, venga, voy a informar sobre la bolsa y su puta madre, pero no. Le hacía falta nuestro corresponsal. Bueno, que cuando llamabas tampoco explicabas nada. Ya, por teléfono no es lo mismo, no tiene tanta gracia. Pues dale caña. Pues vamos a hablar de Irán y del supuesto ataque que van a hacer contra ellos. La verdad es que la situación geopolítica tampoco pinta muy bien, con un Siria en un estado muy extraño, con los rusos apoyando a Siria, y no solo apoyando a Siria, sino denunciando que el escudo antimisiles que está preparando Estados Unidos y Europa no le hace ningún tipo de gracia, y que los países que, bueno, el otro día había un vídeo por ahí, que algunos decían que era conspiranoico, otros no, el caso es que se ve al presidente ruso y una traducción, y el tipo más o menos lo que viene a decir es que los países que han participado en, están participando en el escudo antimisiles, son países no enemigos, pero bueno, digamos que son países que se están mojando y que por lo tanto si pasa algo, pues esos países recibirán. España, ya recordamos que pese a que Zapatero entró ahí muy antiamericano, obviamente todo era fachada, como siempre, pero es que ya, ¿qué vamos a hacer? Y al final Estados Unidos ha aceptado todo. Por cierto, que hoy decían que, bueno, no sé si sabéis que la ley Sinde la iban a aprobar o no, y hoy salió una entrevista a Zapatero diciendo que al final no la han hecho porque tenía mucho... Perdón. No la han hecho porque tenían mucho... mucha gente en contra y no lo veían claro y los ministros estaban separados. Yo la verdad es que no lo sé. Yo creo que simplemente han querido dejar el marrón para el PP y han dicho, mira, por un mes lo habíamos prometido, pero total, yo ya he cumplido con lo mío. Así que creo que es lo que ha hecho, ¿no? Ahora el PP cogerá y lo aprobará porque esto es una cosa que viene de arriba y las cosas que vienen de arriba pues hay que catarlas porque es un sistema así de bonito. Y bueno, me estoy yendo, pues... eso, que hay otra situación que cada vez empieza a ser más evidente y es un posible ataque de Estados Unidos, Inglaterra, Israel contra Irán. Nosotros llevamos, bueno, en otros programas hemos hablado mucho de esto. De hecho, una vez hicimos una porra hasta regalando algo, no me acuerdo qué era. Ah, sí. O sea, de música o no me acuerdo qué era, pero o, no sé. Y nadie ganó la porra, así que no pasa de hacer porras ya porque es un rollo. Ya tenemos un concurso, el concurso es... un grupo punk que no haya escrito alguna canción contra el rey o la Casa Real. Ibérico, punk ibérico. O sea, se pone famosillo con unos cuantos discos. Y claro, decir, no vas a decir mi primo que... mi calle 48.000, pues bueno, un nombre de estos punky, pues eso. Si alguien sabe, pues que me lo diga y la ponemos. No la ponemos, no. De hecho, ponemos una canción de ese grupo. Obviamente no podemos poner ninguna porque no tendrá. Sí. Bueno, todo esto era para hablaros de Irán. Ya sabéis que... que la cosa está jodida, que los israelíes y los estadounidenses y los ingleses, lo repito por cuarta vez, llevan mucho tiempo pensándolo. Todo esto saltó porque hace un mes y pico, hubo una explosión en unos complejos iraníes y nadie dijo nada, pero todo el mundo sabía lo que había pasado. Sí, sí, cuéntame, que no me he enterado de nada. No, pues hubo un ataque a unas instalaciones, murió gente... y esto fue hace tres semanas, un mes, no me acuerdo la fecha, y bueno, pues no se habló mucho, ¿no? Ni el gobierno iraní lo dijo mucho, ni el otro gobierno lo dijeron mucho, pero era un ataque de Estados Unidos, no sabemos, no me acuerdo si eran de ellos, de los israelíes o de quién, que habían bombardeado unas posiciones. Y hace una semana y pico volvieron a saltar toda la alarma, empezaron otra vez las declaraciones cruzadas contra Irán, bueno, de todos los países contra ellos. Y además, por ejemplo, no sé, parece ser que hubo incluso movimientos de tanques en Israel que dicen que son muy raros. Bueno, ya no sé, nunca se sabe estas cosas. Ya decimos que todo esto es un gran cuento y que lo que le llega a uno por una vía o por otra, bueno, pues siempre está muy, hay que tomárselo muy, muy así, ¿no? Porque la prensa oficial del otro régimen, la que no son oficiales pero tienen a uno a otro, en fin, que esto después nunca se sabe nada, ¿no? Pero parece ser que hubo eso, un momento de tensión. Y de hecho hoy ha habido otra explosión en otra central nuclear que ha dejado 7 muertes en Irán. Y ha sido un ataque, otra vez un misterioso incidente que ha afectado a una fábrica iraní donde se supone que tenían, que estaban haciendo cosas, bueno, según dicen ellos, para fabricar la bomba nuclear. Es curioso, ¿no? Como por un lado los gobiernos defienden con, no sé, con una fiereza increíble la energía nuclear como una cosa pacífica y como una revolución, ¿no? Como, bueno, no una revolución, una energía limpia, una energía a tener en cuenta, a pesar de que, bueno, su porcentaje a nivel mundial es como de un 4% de energía mundial producida es por la energía nuclear, y sin embargo cualquier país que quiera tener una bomba nuclear, una central nuclear, que se supone que es una cosa tan pacífica, pues necesita tener aprobaciones, ¿no? Obviamente Irán, uno de los países productores de petróleo más importantes del mundo, la está buscando, seguramente para que está buscando, pero es que, bueno, esto es un poco un juego armamentístico y claro, dentro de la defensa del Estado, los iraníes se sienten bien atacados y quieren defenderse. Yo no lo veo mal ni bien, porque yo no me hace ilusión que ninguno tenga que ninguno tenga una bomba nuclear, ¿no? Pero porque dale, bueno, dale. Las bombas están para tirarlas, ya lo sabemos. Y el caso es, la situación es esta. Lo tiene que haber un excedente ahí de bombas, que sí. También estuvimos pidiendo el otro día, por favor, una guerra ya. porque hay que matar gente, porque porque somos muchos. Exacto. Bueno. Continúa. Sí, porque me estoy perdiendo. El caso es que había otra central, una explosión nuclear, una supuesta central nuclear o en algo que están montando los iraníes. Que los americanos acusan de esto, de querer montar bombas hacer bombas nucleares, y que los iraníes se defienden diciendo que quieren energía pacífica. La verdad, todos son unos hijos de puta. Eso es la única verdad. Porque, bueno, en fin, que vamos a saber. Pakistán también tenía bombas atómicas con el apoyo estadounidense, y Pakistán ahora está en una situación que ríete tú mañana lo que puede pasar con esas bombas y quién las va a tener, y bueno, no sé, es que... ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, porque Pakistán siempre ha sido aliado de Estados Unidos, pero ahora la cosa está cambiando un poco y hay generales que se están rebelando, generales que están más cerca de los talibanes, por así decirlo, porque, bueno, no sé, a veces cuando produces palabras dan como miedo y en realidad son facciones, o sea, no son mejores ni peores, son grupos. Sí, sí. Y entonces parece ser que se están acercando a los talibanes y ya veremos. Ya veremos. Y bueno, pues eso, así está un poco la cosa con Irán. Ellos, bueno, hay que saber que Irán está justo al lado de Arabia Saudí y que por su demarcación, o sea, por su territorio, pasa el Estrecho de Hormuz. Es el sitio por donde pasan más buques petroleros del mundo. Y ya los iraníes están haciendo, preparando, esto es algo que era obvio, están preparando maniobras y, bueno, si hay un ataque a Irán, inutilizarán el tráfico de Hormuz. Así que ríete tú de los precios del petróleo si consiguen inutilizarlo más de 2 o 3 días. Entonces aquí está toda la guerra, ¿no? Si no había una guerra antes, ¿por qué? Porque no interesa, porque no había potencial, o porque están viendo cómo coño lo hacen para que la guerra contra Irán sea lo menos efectiva. Se ha dicho siempre lo mismo, Irak no era, bueno, no sé, la última guerra siempre se ha dicho que los ejércitos podían responder, ¿no? Y la verdad es que por ahora los aliados han ganado en casi todo. Pero ya vemos qué pasa con Irán, que no deja de tener muy buenas relaciones con Rusia y con China, que es el segundo portador de petróleo del mundo, que está al lado del Estrecho de Hormuz. No sé, un ataque a Irán podría ser una cosa muy divertida. Y un remate para la economía. También hay gente que dice que, bueno, que a lo mejor hay gente que le interesa reventar la economía, incluso los propios americanos, yo qué sé. Es que esto puede ser por tantas cosas que bueno, está claro que por darle paz y libertad, eso no, ¿no? Todo menos lo que digan en la tele es la verdad. Pero como en la tele solo dicen una verdad, pueden ser muchas verdades. Pero lo que dice la tele no es. Si hay un millón de verdades, la que dice la tele no es. Eso lo tenemos muy clarito. Y bueno, también ha sido una cosa curiosa, que Irán dice que casi completa la descodificación de un avión robot de Estados Unidos el otro día. Ah, es verdad. Irán derribó otro avión, me parece, un avión, o no sé, es que no sé si el segundo, pero bueno, un robot espía, un se supone poderosísimo avión espía estadounidense. Hay dos versiones, los americanos dicen que, bueno, que los tiraron, los iraníes dicen que los hackearon. La verdad es que no sabemos cómo fue, el caso es que tienen un aparato bastante bien y de hecho los rusos y los chinos ya se ofrecieron para ayudarles para saber cómo funciona. Así que puede ser que, yo qué sé, que los iraníes tengan un avión espía americano, puede ser que esto también sea un cebador americano, puede... Siempre todo puede tener millones de ramificaciones. Por eso estoy tan confundido. Nos gustan a nosotros las teorías conspiranoicas. Sí, pero ya llega un momento en el que como todo puede ser verdad. Ya. Ya no tiene gracia. Porque bienvenida al mundo. No te puedes aferrar a una verdad. O sea, ni a una verdad de mentira, porque sabes que es mentira. O que no tiene por qué ser verdad. O que puede ser una mezcla de muchas verdades. En fin, no sé qué se dicen. No, es gracioso. Bueno. Y bueno, y otra cosa ya, la última sobre Irán. No es nuevo. Hace poco Battlefield 3, que es el nuevo Call of Duty, un juego de guerra online, bueno, online no es online solo, pero vaya, básicamente online de videoconsola. Es uno de los 10 temas más hablados en las redes sociales este año. Sí, no me extraña. Bueno, es un juego que la verdad es que parece que estás... Que pensé que habría algo interesante en la guerra. Y bueno, decían en el Battlefield 3 que iban a hacer una campaña, bueno, como una nueva misión, que iban a dar contenido de estos de una campaña en Irán. Y los iraníes han declarado la guerra a Battlefield 3 con ataques de Tel Aviv. Entonces han hecho esto, están intentando crear un videojuego que simule una operación de ataque contra Tel Aviv. Así que bueno, es curioso, ¿no? Como se están también peleando, ¿no?, en el nivel mediático y en el nivel del ocio, ¿no? Porque puede ser bastante curioso. Habrá que verlo, seguro que tienen más de una bajada. En fin. Y bueno, pues esto es un poco lo que tenemos que decir sobre Irán, que hay que estar atento, que no se sabe si va a atacar o no, porque puede ser muy jodido, pero que en realidad todo apunta a que sí, a lo mejor está intentando lanzar ataque quirúrgico, entre comillas, hasta que consigan que hace que Irán desista, o quizás esto es la avanzadilla, o quizás esto no es nada, es una provocación, quién sabe. Pero hay que tenerlo en cuenta. Pregunta. Pregúnteme. ¿Qué ha pasado con el petróleo de Libia? Ah, bueno, el petróleo de Libia, los rebeldes libios son apoyados por Estados Unidos, así que los rebeldes libios llegaron a un acuerdo con Estados Unidos hace tiempo sobre el petróleo líbano. Es que yo el día, no sé si fue, bueno, cuando vi en el periódico que había matado a Gaddafi y todo esto, bueno, lo vi en el The Sun, creo, había una mini noticia de estas de, no sé, de cuatro, de tres frases, que decía algo del petróleo, de que ya había quién se lo iba a gestionar, las empresas que estaban. Pero no, vaya, que eso antes de Modi y Gaddafi ya estaba puesto, pero antes, una semana antes, pero dos meses antes, pero un año antes. O sea, que la guerra contra Gaddafi no ha sido una guerra tampoco, o sea, ha sido una guerra por el petróleo. Y joder, es que yo no quiero hablar porque yo no quiero, yo me da igual Gaddafi, me la pela, ¿sabes? El otro día estuvimos llorando su pérdida. Y también la de Berlusconi, que le echaron. Ya, la de Berlusconi también, pobre. Al final, yo qué sé. Es que todos son unos hijos de puta, vamos a partir de ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No sé. Les quitamos los puestos y nos ponemos nosotros. ¿Eh? Les quitamos los puestos, nos ponemos nosotros. Bueno, sí, podría ser una idea. Hay otras más, pero sí. Dime tú. ¿De quién eres? No sé. ¿Qué? No voy a salir por ahí, no lo sé. Vale. No quiero hablar, no quiero construir nada, no voy a decir nada. Muy bien, no haga declaraciones. No hago declaraciones. Después me copian la idea, construyen de nuevo el mundo y yo qué. Yo me quedo sin mis royalties. Muy nada. Bien. Me parece muy bien. Yo quiero royalties. Vete a registrarlo a una oficina de patentes. ¿Sabes? Sí, pues mira, no sería mala idea. Bueno, el caso es eso, que. Que nada, que todos son muy cabrones. Y que en realidad no importa mucho la gente. O sí, pero de otra manera. O sí, la gente que me puede hacer grande a mí. O bueno, no sé, todo esto es muy así. Estoy muy en una fase muy extraña. ¿Qué te pasa? Quiero acabarme ya el abadía de el nombre de la rosa, joder. ¿Por qué? Cuéntanos. No, también queríamos una sección de crítica literaria, cinéfila. ¿Hacemos una crítica de la peli de esa de Luis Michel? O... Ah, sí, venga. Pero pongo una musiquilla aunque sea dos minutos y ya terminamos con eso. ¿Te parece? Pongo a los Arguiñanos Muertos por hacerle... ¿La? Arguiñanos Muertos. Venga, claro. Por bueno. Hacerle, no sé, el Esta espacio es de Pedro. La sección de Pedro que no había... Oye, del portugués. Del portugués. Que no... No, le gusta. Ah, vale. Pedro. Sí, después Pedro, reconocido, el de Radio Bronca. Tienen autógrafo y las cosas, el cabrón. Y bueno, pues vamos a poner una cancioncilla de... Vendacari Muerto, voy a decir, Arguiñanos Muertos. A ver qué originales somos. Y nada, y es una receta vegana... De pisto. Bueno, no sé si es vegano o vegetariano. Bueno, no. Pisto será solo no, verduras. Vegano, supongo, sí. Bueno, ahí va. Sí. Y ahí estaban los arguiñanos muertos con esta receta de pisto. Bueno, no sé. Me acabo de quedar flipado. Muy bien, no, no sé muy bien qué decir. Bueno, tenemos una sección de cocina en el programa. Está bien, está bien. Para los que queráis cocinar, ya sabéis, ¿cómo es? Arguiñanos muertos. Arguiñanos muertos tienen canciones de recetas. Muy bien. Y después de esta clase instructiva, vamos a... Sin ninguno de los dos ha escuchado la receta. No, hombre, yo un poco sí. Hacer la crítica... ¡El pimentón! Cinéfila. Dale. No, bueno, ayer... Mario. ¿Cómo? Vamos a, bueno, vamos a hacer la crítica a una película que vimos ayer, que se llama Louis Michel. Uh-huh. Una película francesa bastante curiosa. La verdad, ¿cómo era el adjetivo? Desconcertante. Es una película desconcertante, pero tiene bastante gracia. Bueno, digamos que la historia narra un poco la vida de una gente que trabaja en una fábrica, los echan. Y entonces a una que una tía que está o parece bastante zumbailla, se le ocurre una idea que es con el dinero que han cobrado de indemnización, que es una ridiculez, matar al jefe. Pero entonces, bueno, contratan con un matón, la tía se ha contratado con un matón que es otro personaje, y bueno, y la historia es como matando al jefe, ¿no? Y cómo cuando matan, y quién es el jefe, ¿no? Porque eso está muy bien reflejado en la peli y la verdad es que de lo mejor. Bueno, matan a uno, que en principio se supone que es el jefe, pero resulta que no es el responsable de los despidos, ¿no? Y poco a poco van buscando a ver dónde encuentran al máximo responsable de todo esto. Y se... Bueno, es que si lo contamos... No se puede contar. Claro, pero bueno, está ahí. Es una buena peli. Es una buena película, un poco desconcertante, duraba una hora y media solo. Y a mí me parece que exacta. Es una de las películas que pasaron durante la jornada que duró el festival, no, la Feria del Libro Anarquista de Londres. Ajá. Que como ya contamos en este programa, había muchas charlas, expositores y tal, pero mientras estaban las charlas y actuaciones musicales, no sé, un montón de cosas, también estaban pasando películas. Y yo, bueno, empecé a ver esta y por eso quería... hablar de ella, porque, bueno, quería acabarla de ver primero y luego hablar de ella, porque, bueno, me pareció que podía estar chula. Y bueno, eso, la recomendamos desde aquí. Otros días no serán tan bonitos, constructivas las, no. las críticas. La película de ayer tuvo gracia. Sí, bueno, un poco cruel, también. Bueno, vamos bueno, a dejarlo. Sí, no, no vamos a decir más porque vamos a hacer muchos spoilers. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo donde está. Nos quedan... 5 minutos, que bueno, va a ser... Un par de minutitos, ¿eh? Porque... Vale, pues va a ser nuestra despedida. Entonces, ya sabéis que ahora es, por ahora, cada 2 semanas el programa de radio. Así que nos estaremos aquí. Próximo programa sería el día 26. ¿Qué hacemos? Pues no lo sabemos, entonces. Bueno, no, bueno, ya veremos. Será sorpresa. Puede que estemos aquí dentro de 2 semanas, puede que estemos dentro de 3. Sí, en efecto, porque es verdad que es el día 26 y, bueno, al fin y al cabo somos cristianos y tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo. Ajá, ¿es su cumpleaños? Yo me voy de fiesta cuando son los cumpleaños de Jesús. Pues no, ya sabéis que no sabemos lo que vamos a hacer, así que intentaremos venir porque es nuestro... Bueno, porque es lo que tenemos que hacer, pero ya veremos. No, porque pero bueno, la ya gana. Veremos, bueno, no bueno, sé. Aquí está, bueno. Nos estamos liando mucho. A nadie le importa nuestra vida privada. Uy, entonces... aquí, tú tranquilo, tú nos... Han cambiado mucho las cosas desde que te fuiste. Pues entonces da igual, el día 26 intentaremos venir aquí y si no ya veremos lo que hacemos. Y bueno, no sé, no hay mucho más que decir. Ya sabéis que el jueves es la concentración... ¿Sí? De Agedi frente, bueno, contra Agedi. Bueno, no es una concentración exactamente, pero bueno, está bien que todo el mundo que pueda vaya. Bueno, es ir a dar apoyo a Pica. Así que todo el mundo que quiera ir, pues allí estará la gente, ¿sabéis? Que vaya. Radios Libres, Hermanas Unidas. Y eso, bueno. ¿Y qué más? Pues ya está, no sé, estamos divagando demasiado. Sí. Que se acabó por hoy, que nos escuchamos dentro de un par de semanas o no. Si queréis algo, nos mandáis un mail a antesmisdientes@gmail.com. Recuerdo que sigue en marcha nuestro concurso. ¿Quién es aquel artista de punk, bueno, aquel grupo de punk ibérico conocido